Un espectáculo que tiene características más bien de intervenciones, ¿no? Uh-huh. Callejeras, porque es un espectáculo que fue concebido así y se llama Los Clásicos del Rock. Podemos ver en vivo y en directo en un recital, en mini recitales a León Gieco, a Charly García, uh-huh. Podemos ver al Indio Solari, a Cerati, todos los mismos en el mismo escenario en miniatura, uh-huh. Eso sí. Y bueno, tienen esa característica porque no es un espectáculo que tenga un argumento concebido, ni que tenga una dramaturgia, son simplemente intervenciones.